Una perspectiva diferente en radio. Cultura FM en la 100.9. Cultura FM 100.9. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos, Darío Males y Alex Mora. Buenos días a todos. Estamos en semáforo amarillo. Unos saliendo o han salido ya de casita a su lugar de trabajo. Otros en el teletrabajo. Muchos en sus tareas cotidianas. Donde esté, a protegerse. Use su mascarilla, mientras nosotros le acompañamos con información cultural en el noticiario de Zona Cultura. Un abrazo gigante para todos y enseguida nos vamos ya con la voz de nuestros compañeros Alex y Darío. Buenos días. Hola Laura, espero te encuentres muy bien en el Valle de la Ciudad. Damos la bienvenida a nuestros amigos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a este un día clave para retomar nuestra nueva normalidad, por lo que abogamos desde estos micrófonos a ser muy disciplinados con nuestras medidas de bioseguridad. Hola Alex. Saludos cordiales, estimados compañeros, muy buenos días para ustedes y para nuestros amables oyentes ya conectados con nosotros para disfrutar de la mejor información artístico-cultural. Estamos en la jornada correspondiente a este día miércoles 3 de junio, mitad de la semana. Les deseamos lo mejor para este día en todas sus actividades laborales, a quienes continúan con el teletrabajo desde casa y a quienes tienen que hacerlo ya de forma presencial. Con esto, les brindamos un abrazo y les decimos, amigos y amigas, bienvenidos a Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. Fundación Guayasamín ofrece visitas virtuales. La Red de Mujeres Rurales presenta en junio el segundo ciclo de talleres virtuales sobre expresión artística. SAICE apertura programa solidario para sus socios y agremiados afectados por el tema de la pandemia. Fotógrafos ecuatorianos presentan protocolo de bioseguridad para reactivación del sector. Los autocines resurgen en España y Rusia. En nuestro segmento de opinión y entrevista estaremos con el director de Fomento Artístico y Cultural de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Carlos Páez. Con él hablaremos sobre el protocolo de bioseguridad que se manejará en los teatros de la institución, así como la activación del proyecto Telón 2020, un programa que permitirá al público disfrutar de 10 obras seleccionadas a partir del 12 de junio de este año. Andrea Miniguano, coordinadora de investigación del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural Zonal 3, nos contará sobre la propuesta Patrimonio Vivo que desarrollan este jueves a través de la plataforma Zoom. Y les contamos que 9 virreinas de la ciudad de Quito, de diferentes periodos, desarrollan desde hace varias semanas la campaña solidaria Ahora va por ti. Se busca respaldar con insumos médicos al personal que está en primera línea de fuego por la pandemia. Esta mañana conversaremos a través de la plataforma de Zoom en el Facebook de Radio CSE y en nuestras dos frecuencias con Carolina Freile, Nancy Sarrade y Diana Chiriboga. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Arrancamos ya con el desarrollo de la información. Este 3 de junio se conmemora el Día Interamericano del Profesional de Gestión Humana.

La Red de Mujeres Rurales de nuestro país, en conjunto con el colectivo Llama, durante este tiempo de crisis sanitaria que vive nuestro país, a causa de la pandemia del coronavirus expandida en todo el territorio ecuatoriano, actualmente se encuentran realizando tareas enfocadas en el desarrollo personal y autocuidado de mujeres y hombres del campo y la ciudad. Los talleres de expresión artísticas engloban a diferentes ramas, parten del concepto base de la plástica como una estimulación de la imaginación, expandir las formas del conocimiento y de esta forma poner en su punto máximo la expresión creativa. El objetivo de los talleres artístico-culturales consiste en promover actividades que desarrollan el pensamiento, la expresión, creatividad y el trabajo grupal. Son talleres Heifer en conjunto con el colectivo Llama. Vía telefónica conversamos con Natalia Ortiz. Ella destaca el trabajo que desarrolla la Red de Mujeres Rurales en conjunto con su organización. Hablamos del colectivo Llama. Yo pertenezco al colectivo Llama. Nosotros somos un colectivo multidisciplinario y nos dedicamos a la creación artística, a la gestión sociocultural y a la investigación. En esta ocasión, pues, nos han pedido la colaboración desde la Red de Mujeres Rurales, que la está promoviendo la Fundación Heifer Ecuador, para que durante este periodo, ¿no?, de distanciamiento social se puedan brindar alternativas online y gratuitas para, digamos, sobre el tema de desarrollo personal y autocuidado. Durante el transcurso del mes de mayo se desarrollaron los tres primeros talleres con variedad de temáticas, entre ellas conciencia corporal, expresión vocal y canto popular. Ya hemos dado los primeros dos talleres. Este taller estuvo a cargo de una compañera, Adriana Camacho, donde ella, a través del movimiento corporal, como herramientas bien básicas y útiles que todas las personas los podemos hacer en nuestra vida diaria, estiramientos, respiración, un poco de también de mezcla de técnicas como el yoga, de eso consistió esta primera sesión, ¿no?, que con la que iniciamos esta jornada de taller. Son técnicas que a través del movimiento corporal se pueden aplicar muy fácilmente en nuestra vida cotidiana, lo podemos practicar en nuestra casa, en nuestra sala, cualquier lugar que tengamos un poquito de espacio. Compartieron como estas técnicas. Natalia Ortiz fue precisamente la encargada de la presentación del taller virtual Canto Popular, mismo que tuvo gran participación por parte del público. Eso fue la semana pasada y déjenme contarles que fue un éxito, un montón de gente se conectó, tuvimos en su mayoría mujeres, pero también hubieron algunos hombres participantes. Y yo compartí algunas técnicas de ejercicios de calentamiento de voz. Para esto era un taller para principiantes, no era necesario que uno tenga como experiencia, pero sí que puedas como tener estos ejercicios de calentamiento para un poco temas de afinación, de respiración. Y después ya empezamos a ver lo que son las coplas cayambeñas. Y esta tarde, a través de la plataforma Zoom, continúan los talleres virtuales de expresión artística. Si usted se lo perdió, aquí tiene una segunda opción. Sí, este día miércoles a las 5 de la tarde pueden revisar nuestra fanpage en Facebook, en Instagram, estamos como colectivo Llama, ahí está el enlace del Zoom, que es abierto para todos los talleres. Pues la compañera Carlina Derek nos va a compartir, como yo les decía, ella ha estudiado bastante lo que es el Qigong y el Tai Chi, entonces vamos a desde estas tradiciones orientales a trabajar el tema de la sanación a través de nuestro movimiento. Otro taller, van a continuar la compañera Adriana Camacho, Marcela Camacho, Isabel Paredes. Vamos a terminar este mes de junio. No lo olvide, todos los miércoles hasta el 24 de junio a las 5 de la tarde a través de Zoom, los talleres virtuales de expresión artística para hombres y mujeres. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. A pesar de que la pandemia ha cerrado las puertas de la Fundación Guayasamín, esto no ha sido un impedimento para que sus administradores presenten lo mejor de su patrimonio al país y al mundo. Junto Fundación Guayasamín ha encontrado en las visitas virtuales una oportunidad para que la ciudadanía del Ecuador y del mundo pueda acercarse al patrimonio que en vida construyó Osvaldo Guayasamín, el pintor de Iberoamérica. Se trata de una visita guiada por sus hijos, quienes caminan por las galerías de la Fundación hablando sobre cada una de las obras plásticas de su padre, al tiempo de contar la técnica de elaboración y el concepto que cada una de las pinturas guardan en su interior. La visita también contempla el develamiento de Osvaldo Guayasamín no como artista sino como un hombre, de ahí que la visita le invita a llegar a espacios íntimos de su diario vivir y conocer los objetos con los que pasaba el tiempo el maestro. Así lo comentó Pablo Guayasamín, presidente del directorio de la fundación. Empezamos una por la sala del maestro Guayasamín, sala comedor, que lo hizo Berenice, mi hermana. Luego después se hizo el estudio del maestro. Yo intervine en lo que se llama la sala Maruja Monteverde. Luego las esculturas que engalanan los espacios exteriores de la Fundación Guayasamín. Luego hice la Capilla del Hombre. El sábado anterior hicimos anécdotas y un recuento de la vida del maestro Guayasamín, el dormitorio del maestro, los regalos que él recibió en vida, qué elementos, sea plásticos o escultóricos o folclóricos, adornaban su entorno en su dormitorio con los elementos con los que él vivió más cercano, donde día a día Él los disfrutaba, los miraba, los tocaba, eran parte íntima de su vida. Sin duda la visita virtual no supera la presencial, asegura Pablo Guayasamín. Lo que sí les ha generado mayor satisfacción es conocer cómo muchas personas, no solo del Ecuador, han podido acercarse al patrimonio que atesora la fundación. Salir muy contentos, muy satisfechos. Nosotros hemos recibido felicitaciones de distintas partes del mundo de estas visitas virtuales que hemos realizado, y como le manifiesto, en una de ellas tuvimos a más de 20.000 personas que se conectaron para mirar y ver este mensaje del maestro Guayasamín. La fundación continuará semanalmente presentando estas visitas virtuales con una temática diferente en cada capítulo. Usted puede ser parte de la propuesta visitando sus redes sociales. En Facebook los encuentran como Fundación Guayasamín. La Sociedad de Autores y Compositores del Ecuador, SAICE, con más de 2.400 socios y agremiados, serán parte del plan de emergencia presentado por este grupo en beneficio de quienes viven de regalías, de conciertos, eventos y trabajo directo con artistas. Quienes son socios de SAICE tienen activos sus seguros médicos ambulatorios, de vida, mortuorios y ayudas médicas. Según una nota de diario El Telégrafo, son 2.400 en el Ecuador. Muchos de ellos viven, por supuesto, de lo que es el mundo del arte y la cultura. Se dedican en la mayoría de su tiempo a la realización de conciertos, eventos y, por lo tanto, a la recaudación de regalías. En un comunicado que nos presenta esta asociación de artistas, se destaca que esta institución establece dos formas de apoyo durante la cuarentena para quienes son sus socios y agremiados. Se habla así entonces de que quienes hayan generado más de $200 en regalías desde el año 2010, adultos mayores o con algún tipo de discapacidad, se presenta una ayuda excepcional con un bono único de $200. El consejo directivo de esta asociación adelantó un 30% de regalías del año anterior para cada socio. Esto llega como una gran ayuda para quienes viven del arte y la cultura en este sector de la población y quienes tienen algún tipo de discapacidad, por tema de edad o por otra circunstancia. La ayuda de fin de año que se determina aquí será de $50 para el resto de socios quienes han generado montos en los últimos 10 años. Ana Vaquero, representante de SAI, se destaca para El Telégrafo. Esto proviene de un fondo social de emergencia que creamos en los últimos 2 años a partir de lo recaudado por el repertorio internacional y nacional. Desde la declaratoria de emergencia, 15 socios han fallecido por diferentes causas, uno de ellos por COVID, dos con sospechas de haberlo contraído y el resto por diferentes razones. Se plantea aquí además un seguro de vida, $3,000 para los socios por cualquier causa de fallecimiento. Se habla de hasta los 75 años, donde como particularidad se presenta la incapacidad total y permanente y un beneficio anticipado por enfermedades terminales y 500 por gastos funerarios. Como dato no menor, se destaca que 564 autores y compositores asociados ya han solicitado este adelanto de ayuda de fin de año como se lo determina, y las ayudas excepcionales que les presenta la Sociedad de Autores y Compositores del Ecuador, conocida como SAICE. Fuente: Diario El Telégrafo. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. El pasado viernes 29 de mayo, a través de una asamblea general virtual, la Asociación de Fotógrafos Ecuatorianos posicionó a la nueva directiva para el periodo 2020-2022. El nuevo equipo, presidido por Gina Higuera, agradeció la gestión de la directiva saliente liderada por Santiago de la Torre, al tiempo que ratificó el compromiso para renovar la Asociación de Fotógrafos Ecuatorianos, fortalecer la promoción, capacitación, calidad fotográfica y unidad del sector. Los fotógrafos ecuatorianos cuentan ya con un protocolo de bioseguridad para la reactivación del sector, el mismo que lo dieron a conocer en la exposición del Plan Bianual de Trabajo. La nueva directiva anunció que la asociación cuenta con este protocolo, el mismo que ha sido trabajado con el Ministerio de Cultura y Patrimonio. Documento válido para el retorno laboral progresivo de los fotógrafos, precautelando la salud del trabajador y del cliente para evitar contagios de coronavirus. Así lo dio a conocer la flamante presidenta de la Asociación de Fotógrafos Ecuatorianos, Gina Higuera. En resumen, contiene las normas de bioseguridad que deben tenerlo tanto fotógrafos como clientes para poder realizar los trabajos fotográficos. Están las normas generales y las normas específicas por cada uno de los tipos de fotografía que hay: retrato, comercial, alimentos, eventos cuando son pequeños, ¿no? Te dice qué cosas debes hacer para salvaguardar tu seguridad y la de tu cliente. Entre las principales disposiciones presentan las medidas generales de prevención sanitaria dispuestas por el Comité de Operaciones de Emergencia COE Nacional y la Organización Mundial de la Salud, y las medidas específicas para el trabajo de los fotógrafos y según su especialización fotográfica. La nueva directiva de la Asociación de Fotógrafos Ecuatorianos está dirigida por Gina Paola Higuera, quien dio a conocer de forma general su plan de trabajo. Bueno, tenemos 6 áreas de trabajo. La primera tiene que ver con la capacitación y la cualificación de fotógrafos a nivel nacional. La segunda, precisamente, con el tema de asesoría jurídica y apoyo al trabajo de los fotógrafos en temas legales. La tercera tiene que ver con fortalecer los beneficios que tiene afiliarse a la asociación, entre ellos pues el acceso a información, a descuentos por ser parte de la asociación, a capacitación. Tenemos una parte administrativa donde queremos fortalecer los convenios con entidades públicas y privadas para generar trabajo para los fotógrafos. Y por último, tenemos un componente de fotodata donde planteamos hacer el segundo censo nacional de fotografía para el 2021, y pues estamos trabajando en fortalecer y en tener claras las cifras a nivel nacional para proponer políticas en cuanto al desarrollo del gremio. Es como en general. Otro de los temas de trabajo que tenemos es el Premio Nacional de Fotografía y el mes de la fotografía, que estarán activos desde el 2021, octubre y noviembre. Los fotógrafos y quienes estén interesados en conocer este plan de bioseguridad para los fotógrafos lo puede encontrar en la página www.fotografosecuatorianos.com. En Europa, con la firme prohibición de actividades sociales pese al aplanamiento de la curva de casos de COVID-19, los cinéfilos han buscado formas de crear actividades de ocio seguras. Como una alternativa, se presentan los autocines. Un viaje en el tiempo es lo que ofrecen los autocinemas europeos, que han visto en estas pantallas una oportunidad para mantener actividades artísticas y de ocio con las respectivas medidas de bioseguridad. Los autocinemas aparecieron en 1935 en Estados Unidos. En esos años el precio por persona era de 25 centavos y se pagaba por el auto otros 25 centavos de dólar. Con la masificación de los autos llenando las ciudades, adquirieron los autocinemas gran popularidad, hasta que debido al alto tráfico dejaron de ser prácticos hasta desaparecer. Pero en estos días, cuando el distanciamiento es obligatorio, el autocine vuelve a surgir. En declaraciones para la prensa internacional, Cristina Porta, cofundadora y directora ejecutiva de Autocine Madrid RACE, celebra la solución encontrada en esos tiempos. Pues sí, estamos muy felices de poder tener una solución de ocio para los ciudadanos. Por fin, después de 2 meses largos, podemos abrir, podemos decir que somos el espacio de ocio más seguro de Madrid. Nos parece que el autocine está hecho para convivir con este tipo de virus, explica. La experiencia empieza a replicarse en otras partes de Europa, como es el caso de la ciudad rusa de Kaliningrado, en donde acaba de abrir un autocine y se prevé que próximamente exista otro en San Petersburgo. Es importante en la situación actual que mantengamos a familiares y amigos juntos y les dejemos comunicarse de alguna manera, afirma Pavel Bonikargovsky, director de un autocine en Rusia. Los protocolos para los funcionamientos son muy similares para toda actividad en esta pandemia. Abarcan la desinfección de cada vehículo que ingresa, puestos gastronómicos aislados con lonas de PVC transparente y zonas comunes espaciosas para garantizar el distanciamiento social recomendado. Todo el complejo debe disponer de cabinas de desinfección y de controles de temperatura en los accesos para los usuarios y los trabajadores. Los baños, por ejemplo, están conectados con un sistema indicativo de iluminación LED que le permite a cada espectador visualizar desde su lugar cuando la cabina sanitaria esté desinfectada y lista para ser utilizada. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Póngale el ojo a las letras. Visite Facebook, Twitter e Instagram de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hay mucho que ver, leer y escuchar. Películas, entrevistas, obras de la Reserva Patrimonial, conciertos de música, libros, revistas y mucho más. Esta semana, la revista cultural Casa Palabras trae la poesía de Anna Akhmatova, considerada como la poeta más grande del siglo XX, además de temas de hiperrealismo, hispanismos y antología. Quédese en CCE. Quédese en casa. Las bellas artes con usted. Las bellas artes con usted. Visite Facebook, YouTube, Twitter e Instagram de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hay mucho que ver, leer y escuchar. Una propuesta diferente en cine, literatura, escultura, arquitectura, pintura, música, danza, obras de la Reserva Patrimonial, entrevistas y mucho más. Dele un clic a la manifestación artística de su preferencia. Póngase cómodo y a disfrutar se ha dicho. Quédese en CCE. Quédese en casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Una perspectiva diferente en radio. Cultura FM en la 100.9. Cultura FM 100.9.

Saludamos al director de Fomento Artístico y Cultural de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Carlos Páez, con quien vamos a hablar sobre el protocolo de bioseguridad que se manejará en los teatros de la institución, así como la activación del proyecto Telón 2020, un programa que permitirá al público disfrutar de 10 obras seleccionadas a partir del 12 de junio de este año. La obra con la que arranca esta gran temporada es Ofelia, un canto al amor. Buenos días, señor Páez, gracias por acompañarnos aquí en Zona Cultura. Buenos días y muchas gracias por el espacio para poder compartir un poco cómo está avanzando el tema de los teatros en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, empecemos conociendo cómo se manejará el protocolo de bioseguridad en los teatros una vez que se haya terminado, pues ya el semáforo en rojo, pasamos al semáforo amarillo y que obviamente el COE dé la oportunidad de que se puedan abrir estos espacios públicos. Bien, respecto de los protocolos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, nosotros estamos considerando 3 fases. Hay una primera fase, como bien sabido es, que hay una necesidad importante de todos los artistas del país por desarrollar sus espectáculos, aún a pesar de todo lo que está sucediendo, y que se han migrado a plataformas web. Queremos dar apertura a los espacios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en una primera instancia solo para hacer transmisiones en vivo. Vamos a empezar entonces a abrir el Teatro Nacional, el Teatro Demetrio Aguilera Malta, el Teatro Prometeo, para la presentación de obras que se hagan vía web, desde un artista hasta 3 artistas, con cruz mínimos de sonido, iluminación y equipo de streaming. Lo que vamos a procurar es que haya el menor contacto posible. A esto le llamaríamos una primera fase. Abrimos las puertas para que todos puedan desarrollar entonces los espectáculos cobrados que están haciendo, como ya han empezado compañeros como Juana Guarderas, como Christoph Baumann, y los puedan transmitir desde el propio teatro, con la técnica lumínica y sonora de los teatros. Entonces, en esta primera instancia no se considerará a ningún público. Esperamos que las cosas sigan avanzando positivamente y que en el momento oportuno podamos abrir ya un espacio al público. Lo llamaríamos una segunda fase y en esta segunda fase lo que haríamos es respetar la apertura de un 30% del aforo. Es decir, que cada uno de los teatros tendrán un significativo bloqueo de butacas. No las retiraremos físicamente, no creo que sea un contingente que deba ejecutar la Casa de la Cultura, pero sí las bloquearemos. ¿Cuál será la forma de ese bloqueo? Vamos a tener lonas con las que taparemos las butacas y vamos a marcar con un color distinto las butacas que son de uso. Eso es lo que haremos. Cada una de las butacas se dividirá en 2 metros por persona y habrá una distancia tanto en la parte frontal como en los laterales. Vamos a procurar que en los pasillos no se quede ninguna butaca habilitada, sino que hay igual una distancia de 2 metros en cada pasillo. Y los planos de distribución, tanto del Teatro Prometeo como la de Demetrio Aguilera, estarán listos en esta semana. El presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana había hecho declaraciones en el diario El Comercio y había mencionado que posiblemente en el mes de agosto ya se pueda tener este aforo del 30%. Sí, efectivamente, todo este protocolo lo hemos desarrollado en conjunto con el presidente de la Casa de la Cultura, Camilo Restrepo Guzmán, y él tiene bastante afán de poder habilitar sobre todo el Teatro Prometeo, un teatro que sus características te permite 4 entradas distintas a cada una de las plateas de público, y que de alguna manera nos permite un protocolo de contingencia de bioseguridad superior a los teatros que están distribuidos a la italiana, como la Demetrio Aguilera o el Teatro Nacional. Esperamos que en agosto, que es un mes tan importante para nosotros, se pueda avanzar en un acceso al público al menos del 30%, pero también somos conscientes de que lo más importante es la seguridad de todos nuestros trabajadores y de toda la ciudadanía, y lo que haremos es estar muy pendientes de cómo avanzan las disposiciones del COE Nacional y del municipio. Señor director, ¿se cuenta con los suficientes recursos, por ejemplo, para poder comprar el material y poder hacer el trabajo que usted nos acaba de mencionar, de poder tapar las butacas para evitar se las saque? Porque ha sido un trabajo bastante grande el poder recuperar el teatro, en este caso hablemos del Teatro Nacional, sus butacas. Sí, en realidad creo que para los difíciles recursos que maneja la Casa de la Cultura, tener que sacar las butacas, que por sí tienen en sus superficies algunos elementos que reparar, no sería lo más acertado. Preferimos comprar cobertores de los asientos que marquen un color distinto al que está ahora, que es un color vino, y que con nuestro personal de protocolo indiquemos a la gente exactamente cuáles son las butacas que están habilitadas, que serán las únicas que tengan un color distinto. Es así que simplemente vamos a poner lonas de un color distinto en un 30% del aforo, y es algo que la Casa de la Cultura sí que lo puede manejar financieramente. También ya estamos trabajando en la adquisición de todos los equipos de bioseguridad, tanto para nuestros técnicos como para los técnicos visitantes de los artistas que acompañan las obras que sean parte de la cartelera de la Casa de la Cultura. ¿Se trabajará tal vez en campañas para orientar a la gente de lo importante que es mantener la distancia en las butacas el momento de regresar a los teatros? Sí, algo muy positivo de la Casa de la Cultura es que tiene una dirección de comunicación con el personal capacitado para desarrollar audiovisuales y grabaciones de estudio de audio profesionales. Y creo que este sería uno de los flancos importantes a desarrollar, además del personal de protocolo que se encuentra en cada uno de nuestros espectáculos para procurar el correcto acceso de todas las personas. Queremos tener un contingente audiovisual donde indiquemos en la apertura de todos nuestros espectáculos las directrices de distanciamiento, de buen uso de mascarillas, del uso permanente de gel dentro de nuestros recintos. Hablamos de la importancia de la seguridad para el público que se dé cita a los diferentes teatros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y también ha hecho referencia a usted que ya se está pensando en el cuidado de los funcionarios, de los trabajadores de la Casa de la Cultura Ecuatoriana que tienen que regresar de acuerdo a lo que dispone la autoridad, es decir, personas que no se encuentren en riesgo por edad o también por alguna enfermedad catastrófica. Sí, la Dirección de Recursos Humanos está trabajando de manera muy positiva, va a hacer talleres de socialización para que todos, al menos en la Dirección de Fomento Artístico y Cultural, todos nuestros técnicos estén capacitados para que puedan desarrollar sus labores sin olvidar nunca el tema del distanciamiento y los cuidados de bioseguridad necesarios. Todos ellos vamos a equiparlos y van a tener una cobertura para que puedan desarrollar sus actividades con normalidad. Son el motor de los teatros de la Casa de la Cultura. Sin ellos sería imposible que activemos ningún espectáculo en cualquiera de los recintos. Así que estamos trabajando en protocolos fundamentales específicamente para ellos. ¿Se tiene fecha ya en la que los compañeros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana van a regresar? ¿Lo harán el 15 o se dilatará un poco más de acuerdo a lo que disponga en este caso el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana? Yo creo que en la medida de lo posible todos los compañeros que puedan continuar con el teletrabajo continuarán con teletrabajo. Y solo aquellos funcionarios que deban estar específicamente de manera presencial, como los técnicos teatrales, en los momentos en los que deban estar, se les hará un llamado. Debemos, creo, ser todos conscientes de que la situación no ha pasado en absoluto y que, si bien esperamos que haya una conciencia superior sobre el virus y, de alguna manera, todos tengan cuidados más acertados en sus encuentros, inevitables ahora porque debemos reactivar el ámbito laboral a nivel nacional, yo creo que lo mejor sería que la mayoría de funcionarios se queden en casa. Y el criterio que nos ha compartido el señor presidente es el mismo. Él siempre ha estado en pro de cuidar lo más posible a los funcionarios y de mantenerlos en casa lo más que se pueda. Los llamados no son todos los días para nuestros técnicos teatrales y algunos empezarán mucho antes del 15. Por ejemplo, estamos preparando ya la primera obra de telón 2020, para lo cual tenemos que encontrarnos para hacer pruebas de streaming, pruebas de luces con la cámara, pruebas de audio con la cámara. Y como son crews mínimos, con ellos ya estamos contando y ya nos están acompañando al Teatro Demetrio Aguilera en esta primera instancia. Desde esta misma semana. Bueno, tenemos que recordarles a nuestros amigos que nos están viendo a través de las redes sociales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y también a través de las señales 100.9 de Cultura FM y 940 AM que comparte con nosotros el director de Fomento Artístico de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Carlos Páez. Hemos podido conocer ya todo el proceso de bioseguridad que se tiene tanto para el público como también para el personal de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en cuanto a teatros. Ahora acabamos ya de escuchar que habrá el estreno de la obra Ofelia, un canto de amor, y que esto será el 12 de junio. A ver si es que nos puede comentar un poco más respecto de este trabajo que ustedes lo vienen haciendo desde el mes de enero, porque solamente se pudo observar en vivo y en directo una de las 11 obras seleccionadas. Sí, Ofelia, un canto de amor, es parte del proyecto Telón 2020 que sostiene la Casa de la Cultura, que es su programa donde enmarca la política cultural de poner en cartelera las mejores obras del país en los recintos escénicos de la sede nacional de la Casa de la Cultura. Es así que se hizo una convocatoria a nivel nacional con 110 participantes en la rama teatral. Toda la convocatoria fue para teatro y un jurado seleccionó las 11 mejores obras. Esto había generado un entusiasmo importante en todo el sector escénico y fundamentalmente para la Dirección de Fomento Artístico y Cultural. Era un reto importante parar la contingencia de la Casa de la Cultura en tema de solicitudes de pedidos e intentar generar carteleras de arte que se compartan de manera organizada a toda la ciudad. Estaba funcionando muy bien, arrancamos, como bien menciona Laura, en febrero con Nacer, una obra bellísima sobre un proceso de investigación de las parteras del Ecuador, y tuvo una acogida de público bastante importante. Luego ha venido todo este proceso y no queremos parar ahí, tenemos un compromiso con todos los artistas seleccionados. Tenemos un caché asegurado para ellos desde una contratación pública que no les caerá nada mal en este momento tan difícil a todos los artistas que fueron seleccionados. Entonces, tenemos como reto seguirlo ejecutando. Y esta vez lo haremos desde las plataformas en línea. Vamos a arrancar el 12 de julio con la primera obra, que es Ofelia, y la vamos a distribuir por la plataforma Zoom. Estará a un costo de $5 y estas entradas se venderán a través de la plataforma de venta de tickets Buen Plan. Ahora hemos podido escuchar el trabajo pues que tendrán que hacer algunos compañeros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, también los actores, porque sé que inician con los monólogos, quizá para que se dé la menor cantidad posible de gente que se dé cita a la Casa de la Cultura Ecuatoriana para evitar el contagio del coronavirus. Sabemos o tenemos entendido que esta programación empieza con Ofelia, pero esto se extenderá casi todo el año. Sí, como es una cartelera cultural que proponíamos para todo el 2020 en la rama teatral, e inclusive teníamos la esperanza de poder abrirla a la música, a la danza, y aún si es que las plataformas en línea funcionan, queremos evaluar esa posibilidad de abrir los espacios a más artistas de diferentes ramas artísticas. Pero sí, tenemos 10 obras pendientes que poner en cartelera. Arrancamos con Ofelia este viernes 12 de junio, pero tenemos todas esas 10 obras distribuidas hasta el 18 de diciembre del 2020. Una de las decisiones que hemos tomado es que de todos los seleccionados, 5 obras son monólogos. Y para cuidar el distanciamiento dentro de toda esta pandemia que estamos viviendo, hemos decidido poner primero los 5 monólogos que fueron seleccionados. Intentar dejar las obras con elencos más grandes hacia el final del año, intentando evaluar cómo avanza el tema de la enfermedad. Ahora, ¿cuál sería pues ese mensaje para que la gente apoye a los diferentes artistas que puedan comprar esos tickets para que puedan participar y ver este trabajo a través de Zoom? Que si bien es cierto, son recursos económicos muy pequeños y que seguramente la gente que ama el arte podrá estar participando de este gran proyecto de la Casa de la Cultura como Estelón 2020. Creo que es importante recordarle al público que ellos son parte del hecho escénico y que sin ellos no está completo la obra. Y eso estaba en lo presencial y hoy también en esta necesidad tan importante que tiene la cultura de reactivarse y todos los artistas de poder seguir compartiendo su arte. Creo que es un elemento fundamental de la vida. Y a pesar de las circunstancias que estamos viviendo, no debe faltar a nuestra mirada ninguna obra. Como Casa de la Cultura nos estamos esforzando por entregarles ese elemento que lo consideramos vital. Y es para ustedes. Espero que les entusiasme tanto como a nosotros y que se animen a aportar a que no desaparezca, que no nos quedemos en este tiempo tan difícil sin el arte de nuestros compatriotas. Señor director, les recordamos cuál es la página donde tienen que comprar ya sus entradas para que puedan disfrutar de este trabajo el próximo 12 de julio. Sí, tenemos ya habilitada en Buen Plan Tickets la obra Ofelia, un canto de amor. Es una obra inspirada en el personaje femenino de William Shakespeare y cuenta con la actuación de una actriz maravillosa del teatro ensayo, Viviana. Estoy seguro que les va a encantar. Van a encontrar ya su vida en la plataforma de Buen Plan a la venta. Los tickets cuestan $5. Y dentro de la página web de la Casa de la Cultura Ecuatoriana pueden hallar toda la información sobre la obra y sobre toda la cartelera Telón 2020. Bueno, así que les esperamos a todos nuestros amigos que puedan ingresar a esta página, poder adquirir estos tickets, apoyar a nuestros artistas y nuestros gestores culturales. Yo me anoto por esta ocasión para poder disfrutar de este bello estreno que lo vamos a poder observar el próximo 12 de junio. Agradecemos al director de Fomento Artístico y Cultural de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Carlos Páez, por habernos acompañado en Zona Cultura. Será hasta una próxima oportunidad y éxito, señor director. Muchas gracias, Laura, muchas gracias. Vamos adelante por la cultura del país. Es momento de conocer a nuestra invitada. Patrimonio Vivo presenta este jueves 4 de junio a las 6 de la tarde la videoconferencia Memoria Histórica, lecciones de la pandemia que azotó a Guayaquil y a la UCI a inicios del siglo XX, a cargo de nuestra invitada Andrea Miniguano, coordinadora de investigación del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural Zonal 3. Le damos la cordial bienvenida y vamos a conversar sobre esta iniciativa. ¿Cómo está? Buenos días. Muy buenos días, Darío. Muchísimas gracias por la invitación. ¿De qué se trata esa propuesta que tiene el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, Patrimonio Vivo? Mira, esta propuesta que tenemos acá desde la zona 3 del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, con sede en Riobamba, es justamente tratar desde diferentes áreas que nos competen a los técnicos sobre que gestionamos el patrimonio cultural, dar algunos temas alrededor de lo que está sucediendo, ¿no?, etcétera. Entonces, el reto es justamente compartir con la ciudadanía un poco de lo que hemos venido trabajando, de nuestro accionar, de también poner en valor un poquito acerca del patrimonio, ¿no?, y cómo es indispensable mantenerlo y cómo es tenerlo en nuestra vida cotidiana, ¿no? Esa es la propuesta. ¿Y esto arrancará también en las otras zonales o será un trabajo en particular de la zonal 3?